Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Buen día, Saladillo, buen día 25, buen día Roque Pérez, buen día Alvear, feliz día de la tradición. A ver si le ganamos a las calabazas hoy, Claro. Hace diez días, hubo un montón de calabazas foráneas en los face. Esperemos que los mates, las pialadas, los rebenques empiecen a aparecer profusamente hoy en los Face. Ojalá, veremos. Después voy a hacer un conteo, a ver si ganan las calabazas o gana nuestra tradición. Feliz, feliz, feliz día de la tradición en la Argentina hoy. Tremendo. Después vamos a ver por qué es el día de la tradición. Mañana que estamos compartiendo con vos. Vos lo sabés, porque es el día de la tradición. Sin googlear, no vale googlear. ¿Lo sabés? Bueno, después te lo cuento, vale. Después te lo cuento. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el aire de la radio. Por supuesto. Comunicados por las redes sociales en este ida y vuelta. A través del 23 45 65 14 79. A través de Facebook. Allí nos encontrás como siempre una canción. También estamos en Twitter en @la106, juntos haciendo esta mañana de la radio. Y por supuesto, todo lo que arranca aquí en el aire de la 106 sigue en nuestra página web www.la106.com. Y a veces que es al revés, hay cosas que arrancan en la página web y continúan en la radio, ¿sí? Es así, tal cual como te lo digo. Mañana que estamos compartiendo, hoy es San Andrés Avelino y también San León Magno Papa. Bueno, mira vos, ese es el santoral. Estamos abriendo la mañana juntos, celebrando. Segundo a segundo celebramos la vida juntos. Anotaste 23 45 65 14 79 para participar de los sorteos de esta mañana con triple chance. Quiero el descanso. Quiero Galway. Exactamente. Y quiero la Juana. Sí, señor. Exactamente. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la radio. Tenemos un solidario. Ayer en el trayecto, andás a ver, es muy grande el trayecto, pero por ahí, ¿quién te dice? La encontraste. Se perdió una billetera entre Roque Pérez y Saladillo con documentos a nombre de Franco Suriano. Si la encontraste, mandanos un WhatsApp o traela para acá, para la radio. La verdad que tenía documentos, no tenía un mango, pero tenía documentos. Así que si la encontraste, te la encargamos. traela para acá, para la radio, que nosotros se la alcanzamos al propietario. Vamos a empezar yéndonos a la farmacia. Me voy a la farmacia, arranco todos los días por la farmacia, me compro una porcioncita de cloruro de magnesio y con eso sigo la mañana. Dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para hoy, viernes 10 de noviembre, día de la tradición, que no incluye calabazas, Para hoy, de turno en Saladillo, Farmacia Libertad. Solamente cuando hay puchero. El puchero también es parte de la tradición e incluye calabaza. Pero en vez de ponerle una velita encima, le hincamos el diente. Exactamente. Farmacia Libertad en Saladillo, en 25, Farmacia Lozano, en Roque Pérez, Farmacia Argentina, bien tradicional, la Farmacia Argentina en Roque Pérez, y en Alvear, Farmacia del Pueblo, dale. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Este es el espacio de los números de la suerte, pero le voy a agregar algún otro número. Mirá, por ejemplo, lunes 20 de noviembre, feriado, faltan 10 días y vamos a hacer el pack del fin de largo. El otro fin de largo será el que comprende el viernes 8 de diciembre, es el día de la Inmaculada Concepción de María. Y la Navidad, justo, faltan 45 días para el lunes 25 de diciembre, que es el feriado de Navidad. Así que se vienen tres fines de largo. El próximo es el lunes 20 de noviembre. Seguirá dentro de 28 días el viernes 8 de diciembre. Y después, ya caminando, haciendo los primeros pininos rumbo a la Navidad, 45 días faltan, nada más ni nada menos. Ahora sí, vamos a los números de la suerte en esta mañana de la 106. Acordate que ya están en venta los billetes de fin de año y de Reyes. ¿Cómo van a comprar uno? Podríamos hacer una vaquita entre todos, comprar un entero. Debe costar una moneda un entero, ¿no? Se me ocurre. Un numerito importante debe costar un entero de esos, ¿no? Bueno, allí vamos. ¿Qué lo tiró? Imagínate, bueno, sacaste, querés matar. Bueno, vamos. Vamos al tiempo. La temperatura máxima estimada para hoy, 26 grados. Y la sorpresa de hoy es que, ahora te la cuento, en el espacio del tiempo te la cuento. Vamos a los números de la suerte ahora. Porque quería meter todo número. Este es el espacio del todo número. Vamos a las quinielas. Anoche en la ciudad 3268, en la provincia de Buenos Aires el 8128. Mira vos, dos ochos, 68 en la ciudad y 28 en la provincia. Y que salió en la de Santa Fe anoche el 03, 8703. Completamos los números de ayer. En la ciudad, primera 0210, matutina 7097, vespertina 1475, nocturna 3268. Provincia, primera 0348, matutina 5756, vespertina 3401, nocturna 8128. Santa Fe, a la cabeza en la primera 0585, matutina 3300, vespertina 1324 y nocturna 8703. Vamos a comprar el billete de fin de año y de Reyes, Agencia Cantilejas, dale. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. La 106, datos del tiempo. Bueno, aunque parezca broma, ¿no? Pero el sudeste de la provincia de Buenos Aires, desde las 4 de la mañana, estamos hablando de sudeste de la provincia de Buenos Aires, zona costera, ¿no? El sudeste está bajo alerta meteorológico por vientos intensos. Sudeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cómo está el tiempo en este momento. ¿Me acompañáis? Pues hombre, en este momento la temperatura es de 19 grados. La presión atmosférica muy baja, así que si estás medio pesadón es por eso. 1009.8 milibares. La humedad 77%. La sensación térmica es de 14 grados, claro, porque hay mucho viento del sudoeste por momentos con ráfagas que alcanzan los 30 kilómetros por hora. En este momento el índice ultravioleta es bajito, ideal para tomar sol sin culpa. Solamente 3 es el índice ultravioleta. ¿Qué más? La visibilidad 16 kilómetros. No tenemos techo nuboso. El límite de la atmósfera que está allá arriba en 9.100 kilómetros allá. Perdón, 9.100 metros, me fui un poquito lejos. Casi 10 kilómetros está el tope de la atmósfera en cuanto a la posición de las nubes, que por supuesto no están. Y esperamos para hoy una máxima de 26 grados. Viento del sudoeste a 17 kilómetros por hora, por momentos con ráfagas de 26 a 30, que es lo que está pasando ahora en este momento. Y el pronóstico para hoy insiste con un 55% de probabilidad de precipitaciones. Miramos, muy probablemente por la tarde, tarde-noche. Ahí está. Insiste, el pronóstico, ¿no?, con un 55% de probabilidad de precipitaciones para la tarde. Bueno, veremos. Sábado espectacular, agradable, con mucho, mucho sol. Mañana sin culpas vas a poder salir a dar una vuelta y también tender la ropa con toda tranquilidad. Eso sí, un poquito al reparo, porque habrá viento de 24 kilómetros por hora y si algún broche te falla, va a volar todo. Para el domingo, atención, hay que empezar a hacer funcionar la pile de a poquito, porque la temperatura del domingo será de 29 de máxima, con un poquito más de sensación térmica que andará alrededor de los 31 grados y un día ideal, Caricias nos va a hacer el viento del oeste-noroeste, que va a estar con 9 kilómetros por hora. El lunes 13, que le pegan el palo, estamos con, atención con esto, ya empezamos a superar los 30 grados. El lunes hará 33 grados y el martes 30 grados. Upa, bueno, voy a hablar con el Dolphin a ver si me limpia la pileta. Te reitero, para hoy máxima de 26, estamos lejos todavía, la temperatura ahora es de 19 grados. La humedad 77%. La presión 1013.3 Estoy viendo de otro lado. 1009.8 milibares. Está muy baja. El índice ultravioleta es de 3 y no hay nubes, por lo que tenemos una mañana espectacularmente despejada. Disfrutándola juntos aquí en el aire de la 106. La 106. Datos del tiempo. Carlos Vives, Sebastián Yatra. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, sé que a ti te gusta que yo te cante así. Que tú te pones seria, pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así. Que tú te pones seria, pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso. Sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore. Y tú no te vayas. Sebastián Yatra con Carlos Vives aquí en la 106. Dale. Nos informamos en la mañana de la 106 con los principales títulos de Extra. Marcha atrás al impuesto al vino. El gobierno confirmó en un comunicado que el gravamen no se incluirá en la reforma tributaria. Bueno, ganaron los beodos. Marcha atrás con el impuesto al vino. Bueno, tranqui, el efecto Mauri se suspendió para el vino. Negocian un acuerdo por el fondo del conurbano con un piso de 20 mil millones de pesos. Para solucionar la disputa, el gobierno nacional modificaría el reparto del impuesto a las ganancias. Buenos Aires debería renunciar ante el reclamo en la Corte. Macri y los gobernadores se encaminan por el pacto fiscal. Tras reunirse con el presidente en Casa Rosada, los mandatarios provinciales se tomarán una semana para analizar la reforma fiscal del gobierno y comenzar a pulir las diferencias. Caso Río Turbio, procesan y embargan a Julio De Vido. El detenido exministro K fue procesado ayer con prisión preventiva por presunta administración fraudulenta y fue embargado por 250 millones de pesos. Drama en Don Torcuato. Arrojan a una estudiante de un tren para robarle el celular. La joven de 26 años permanece internada en grave estado. La madre de la chica dijo que tiene hemorragia cerebral y varias costillas fracturadas. Estados Unidos ratificó una fuerte suba arancelaria al biodiesel argentino, dispuso los derechos compensatorios entre el 71.45 y el 72.28 en los envíos por dumping. El Mundial ya tiene su pelota. El balón de la Copa del Mundo fue presentado como un homenaje al clásico Telstar, la pelota con la que Pelé conquistó México 1970, el tercer título de Brasil. Mañana lo usará Argentina en el amistoso ante Rusia. Ojalá no nos traiga mala suerte, ¿no? La pelota de Pelé. Otesur, Cristina presentó un escrito y pidió sobreseimiento. La expresidenta Cristina Fernández pidió ayer ser sobreseída, calificó de inmenso disparate jurídico y ficción de los jueces las acusaciones en su contra y sostuvo que la Argentina no hay Estado de Derecho. En su declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini en la causa Otesur, luego realizó un acto en José C. Paz. Rotundo rechazo de la CGT a la reforma laboral. El triunvirato se opuso ayer de plano a los cambios propuestos por la Casa Rosada a la ley de contrato de trabajo y denunció que la fórmula de movilidad jubilatoria ajustada por inflación generaría un ahorro que el gobierno procura utilizar para compensar el fondo del conurbano. Bueno. Pongo la 106, escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien, con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien, con la 106, siempre una canción. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox. And then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. She'd smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. So go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Follow my lead, come, come and now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Baby, come on. Ed Sheeran, que sigue, en tu preferencia, te gusta Ed Sheeran, y sigue gracias a vos ahí en el Top 100. Claro, por tu voto. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106. I'm in love with your body. Y lo sabés. Hola, buen día, quiero descanso, dice José de Saladillo. Buen día, dicen por acá, hay que mandar el nombre, porque si no, ¿quién está? Ah, Peco. Buen día, Peco. Ahí está Jackie de Saladillo participando del sorteo de Galway. También está María. Ahí está Silvina de Sala, que quiere un tema de Marama. Sí, después viene la cumbia cheta, olvídate. A ver qué dicen por acá. Mónica de 25 también celebra la vida también con nosotros. Ahí está Moni. ¿Qué más? Mariela que dice, buen día Carlos, feliz viernes, quiero algo y quiero descanso. Y la Juana. También está Agus de Roque. Buen fin de y excelente viernes y sábado. Lo mismo para vos. Ahí estamos, quiero Galway. No sé si se escribe así, perdón, soy Gabriel de Saladillo. Espero sacarlo para renovar el amor con mi esposa. Muy bueno el programa, Carlos. Me encanta, ojalá te lo saque. Me encantó. ¿Qué más? Quiero Galway, soy Evelyn de 25 de mayo. Pero cómo no, Isabel también está participando. Buen día, Carlos, muy buena la pizza de tu chef. Muchas gracias. ¿Qué más? Quiero la Juana, dice Osvaldo de Saladillo. También está Cata participando. Quiero Galway, quiero la Juana, quiero el descanso. Te gustó el descanso, Cata, ¿eh? Hola, Carlos, quiero Galway. Soy Cecilia de Saladillo. Quiero la cena de Galway, dice Alex. Bueno, vamos un poquito más de info. No puede pasar desapercibido lo que sucedió en 25 de mayo, ayer. Claro que sí, fue una fiesta para los vecinos. Entregaron 228 escrituras en 25 de mayo. Capaz que si le hubieran entregado antes de las elecciones hubiera sido distinto, ¿no? Durante el mediodía de este jueves, en la sede del Club Argentinos de 25, se llevó a cabo el acto de firma de 62 escrituras y la entrega de 228 títulos de propiedad. Trabajo conjunto entre la Dirección Legal y Técnica de la Municipalidad y la Escribanía General de Gobierno y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto, el acto encabezado por el Intendente Hernán Ralinqueo, el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, una senadora, el Director Provincial de Subsidios del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Juan Carrara, que de vez en cuando viene a tomar café. Aunque no lo creas, viene, es medio mala onda este Juan Carrara. Viene a tomar, pero viene igual. Las chicas le cambian el humor, las chicas de la Shell. Juan Carrara viene con ciertos, anda con ciertos personajes de acá de Saladillo, que más vale no nombrarlos, pero viene a tomar café a la Shell. El director de Administrativa, Contable y Recursos Humanos de la Escribanía General de Gobierno, la secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad, Marta Tisera, y los directores de la Dirección Legal y Técnica de la Municipalidad, María Orsi y Rodrigo Tosto. Allí estuvo el intendente agradeciendo, por supuesto. Y toda la data la vas a tener en el portal de la radio, la106.com. ¿Qué más? Lunes, el próximo lunes, nos vamos hasta Roque Pérez, ¿eh? El próximo lunes de 19 a 20, 30, te vas a poder anotar para carreras, tecnicaturas y licenciaturas de las Universidades Nacionales de Avellaneda y Quilmes en Roque Pérez. Vas a tener la info en la106.com. Atención, porque en Saladillo, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa que ya está habilitado el acceso ubicado en la avenida Secaré y de Ya Torre. También comunican que por obras que se han realizado, están realizando un corte transitorio en de Ya Torre, esquina López Serrano. Andá agendándote por ahí si tenés algún problemita con el DNI. Lunes y martes va a estar en Saladillo el kit portátil para DNI. El Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, trabaja intensamente y va a estar aquí el kit portátil para DNI. Lunes 13 y martes 14 van a estar en la Biblioteca Julio Morena en Bozzani Viale de 10 a 16 y el martes 14 en el CAP San Roque en Rivadavia y Sanguinetti de 9 a 16. También toda la info en el portal de la radio www.la106.com. Hacemos una pausa muy chiquitita en esta mañana que estamos compartiendo con vos y ya volvemos con más. Está baja la presión, ¿eh? 1009.9. La temperatura 20 grados. Vamos rumbo a los 26 que esperamos para hoy. ¿Caerá alguna gotita? ¿Caerá alguna gotita? Pareciera que no, que bajo este cielo azul diáfano lindo como está esta mañana no puede llover en ningún momento. Pero viste, el pronóstico adelanta que sí, que para la tarde puede caer alguna gotita, así que apurate a lavar la ropa y tendela antes del mediodía, para las 3 de la tarde está seca. La levantás por las dudas. ¿Volvemos? Dale. Si te gustan las motos, te vamos a sorprender. Honda, Gilera, Yamaha, Zanella y muchas más. Créditos con DNI y todas las tarjetas. DM Motors en Saladillo. Encontranos en Face, DM Motors. Mail, dmmotors4@gmail.com. Llámanos, 2345-65-3803 y 482000. Estamos en Pereira e Irigoyen de Saladillo. Te vamos a sorprender.

be your cover. There's no other who's breaking apart. My sexy, sexy lover. Estamos escuchando a Modern Talking. Dice que se filtró un audio nuevo de la cheta de Nordelta. Pero bueno, acuérdate que esto es broma, se lo han tomado en serio, pero es broma, a ver. Te cuento, tu hija y mi hija no están más juntas. Upa. ¿Eh? Mi hija va a sexto B y tu hija no tengo la menor idea. Yo te cuento, a mí la verdad que yo soy una persona pública que no me interesa que mi dirección se publique en ningún lado, independientemente de que tengo seguridad privada y todo un montón de cosas. Yo velo por la seguridad de mi marido, que es también una persona pública, y de mi hija. No sé por qué velas vos, por qué seguridad, pero esto es Buenos Aires, ¿me entendés? No sé ni dónde vivías, ni de dónde venís, la verdad que no me interesa. Pero me parece que poner un listado con nombre, apellido, contactos, dirección, y ese listado que se puede geométricamente multiplicar a un montón de gente sin preguntar, me parece una falta de respeto grave. La cheta de Nordelta. Bueno, dale, dale, listo. Se la tomaron en broma. Griselda Siciliani ya está haciendo una broma, la está imitando a la cheta de Nordelta, y Verónica Ginás también estuvo parodiando a la cheta de Nordelta. Querida, hola, estoy acá en el espacio. No, es tremendo. Estamos con Gloria Estefan y Oye mi canto. Después de las 10 viene la cumbia cheta. Dale. El taller está tremendo, ¿sí? Nos vamos a la pausa con uno de los audios que mandaron los guapos del taller, a ver.

Estamos escuchando a John Waite. Esto se llama Extrañándote. En esta mañana de la 106. Estamos a 11 minutos de las 10. Ah, tremendo. El gobierno fijó 6 feriados puente para los próximos 2 años. Lo anunciaron este viernes en el boletín oficial. A ver, hay que organizar ya las escapadas. ¿Cómo nos tienen? Dios mío. A ver, fines de semana largos en el 2018, lunes 1 de enero, carnaval 12 y 13 de febrero, Semana Santa 29, 30 y 2 de abril forman un pack. ¿Escuchaste? El fin de semana más largo de la historia del mundo. 29, 30 y el 2 de abril, pack de fin de semana de 5 días, directamente. No, es tremendo. Lunes 30 de abril más martes 1 de mayo es un nuevo pack que tenemos ahí, 4 días de feriado largo. Viernes 25 de mayo, lunes 9 de julio, lunes 20 de agosto, lunes 15 de octubre, lunes 19 de noviembre, lunes 24 de diciembre, más 25 de diciembre, que es nuevo. No, es tremendo. Vas a tener listado completo en el portal de la radio la106.com después de que concienzudamente nos tomamos un tiempito y leímos por vos precisamente el boletín oficial. Es el decreto 923/2017 publicado en el 2017, claro. La ley es la 27.399 que facultó al Poder Ejecutivo de fijar anualmente hasta 3 días feriados o no laborar. Así que joda, el año que viene, joda, ni en la década ganada hubo tanto feriado. Nos vamos a la pausa muy chiquitita en esta amigo de la 106. No, pausa no. Ah, música, ¿querés poner? Bueno, fantástico. Vamos a la música en esta mañana en vivo de la 106. Esto es lo nuevo de Maroon 5 aquí en la radio, dale. Se llama ¿Qué hacen los amantes? Bueno, a veces se enojan, se ignoran, no se muestran los estados, están enojadísimos. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me now. House on you, I'm lucky now. You gotta tell me if you love me now. I'm wishing for you, I'm lucky now. Five y Ya. ¿Qué hacen los amantes? Vamos a un título, un medio, pero antes la información esta de hace instantes nada más tiene que ver con el Banco Central. Suspendió al Banco Finansur, que es de Cristóbal López, por la falta de cumplimiento del plan de recapitalización. Puso la aspiradora a Cristóbal y se llevó todo afuera. Le debe 20 palos a Tinel y no sé cuánto. Se llevó la guita del Banco Finansur. Arafue. Así que el Banco Central lo cerró. Espero que no tengas ningún cheque de Banco Finansur, porque te diría, es peor que Chequetegui esto, ¿eh? Es tremendo. Finansur cerrado. Las cláusulas, está todo. Finansur suspendido por 30 días. El Banco de Cristóbal López. Dios, my God. Bueno, nos vamos, como siempre, a nuestra sección Un Matutino, un título. Nos vamos a repasar los títulos de Clarín. Acuerdan que Vidal reciba 20.000 millones por año para obras en la provincia de Buenos Aires. En La Nación, compensarán a Vidal por el fondo del conurbano y revisarán algunos impuestos. Página 12, que pone una foto de Charlie Chaplin con tiempos modernos. La CGT le pone el freno, dice página 12. Crónica titula Operativo Salvataje. Y ahí está. Está Tinelli echando nafta. En una reunión cumbre, los popes del canal. Tinelli continúa en el 13, dice Crónica. Lo ha puesto en la tapa destacado. Ahí está Tinelli. No está echándole. Está entrando al auto. Tinelli, Suar y el peticito, que no me acuerdo nunca el nombre, están en el garage de Canal 13 saliendo. En una reunión cumbre, los popes del canal le brindaron su respaldo al conductor en este difícil momento por la venta de Ideas del Sur. Le garantizaron la continuidad del Bailando con una nueva productora del Cabezón. Deudas millonarias, pase de facturas y escándalo judicial. El animador mira la cámara de Crónica. Mirá lo que dice abajo de la foto, ¿no? No está mirando la cámara de Crónica, pero bueno. El animador mira la cámara de Crónica luego de la reunión en un restaurante costanera. Lo siguen Suárez y Codevila. O sea, Tinelli está mirando al frente y la cámara de Crónica está a un costado de él. No sé cómo hacen para tener semejante imaginación. Es muy imaginativo, Crónica. ¿Qué dice el cronista? Titula Macri ofrece a provincias un nuevo pacto fiscal y terminar con el fondo del conurbano. Ámbito financiero titula Gobierno festeja aval de provincias a reformas clave. Vidal con 20.000 millones extra, el título destacado de hoy de Ámbito financiero. Mensajitos que están con triple chance. Gerardo de Saladillo. Hola, divino día, quiero descanso, dice Cris de Saladillo. Donde los sueños se realizan. Es donde, sí, parecido, es donde los sueños se hacen realidad. Muy bien. ¿Qué más dicen por acá? Uy, cuántos audios. Hola, quiero descanso, quiero Galway, dice Fiamma de Saladillo. Buen día, Polvaredas, también. Hermosa mañana, por el momento no se ve tormenta. Cata de Saladillo, que manda un beso a Andrea y a toda la familia del descanso. Quiero volver a visitarla, dice. Bueno, ¿qué más? Quiero Galway, dice Graciela de Saladillo, y participa de los sorteos. Hernán de Roque, que participa también del sorteo del descanso. Alcides de Saladillo, que nos va a cantar Violeta. Buen día. Está Marisa de Sala, quiero Galway. Marisa, mandame una compañera de la primaria, Mari. Ah, bueno, qué lindo. Ahí está, quiero la Juana Lucía de Cazón. ¿Sabes quién escucha también la radio? Ex compañera, Marisa. Moni también escucha la radio. Buen día, dice, quiero descanso, dice María de Saladillo, porfa. Uy, no puedo, no, son muchos. ¿Qué más? Nati de Roquepe, de 25, que también nos acompaña en esta mañana. Y ya compartió. Ahí tenemos en el portal de la radio, en Facebook y en Twitter también, Una imagen que conmemora el Día de la Tradición. Si tenés ganas, compartila en tu Face. A ver si le podemos ganar un poquito. No sé si le vamos a ganar porque está muy arraigado y tenemos compatriotas un poquito que miran para afuera. Pero en el portal de la radio nosotros pusimos un lindo muralcito como